Así de potente suenan Planet of Sirius y vamos a escuchar otra canción. Esta, la anterior era del disco Vigilante de 2014. Vamos a escuchar una de lo que parece ser su último disco de estudio. Son de griegos, por cierto, no sabía. Tiene sentido con ese nombre. Y la canción se llama Loyal to the Pack y el disco se llama, pues, como la canción, Loyal to the Pack, leal a la manada. Planet of Sirius, Stonefest. Último fin de semana de junio. We'll be right back. así de gordos suena esta otra canción de Planet of Sirius. La verdad es que es una banda con bastantes más matices de los que parece, y por ello la considero muy interesante, y habiéndola descubierto hace muy poco, considero que es un añadido perfecto a un cartel que ya de por sí es bastante sólido. Y ahora vamos con una de las bandas que más me apetece ver a mí el festival. Es una banda en la escuela de bandas como Witchcraft, Graveyard y todos estos grupos suecos que maman de los 70 sin vergüenza alguna. Aunque la tradición escandinava en ese sentido ya es bastante amplia, o sea, que es decir, maman, no necesitan siquiera mirar hacia Europa, a la Europa continental, ni hacia Reino Unido, ni hacia Estados Unidos, porque ellos mismos tienen bandas muy buenas de la época. Ejemplo, November. Y bueno, pues suenan así de bien en su disco debut. También, como he dicho, estarán en el Stonefest el último fin de semana de junio. En el Stonefest, dentro de dos findes, os voy a decir exactamente qué números son. El 29 y 30 de junio, en Piedras Blancas, Asturias, gratis. Vamos a escuchar otro par de temitas de Trouble Horse, bueno, tres en concreto. Este va a ser del disco llamado Step Inside y la canción se llama One Step Closer to My Grave. Waiting for your wounds to heal as time just goes by. All your blood turns cold as you're growing old. You need to find a stronger hold. Do not lose your mind. Oh, you know you couldn't be more thin. I just take to be the sum of all your fears. And in me you can never trust. Too bad you know. Why don't you step outside? Where all the wild was high. Do I really need to tell you why? Just step outside. I know I'm sickening you. You know I hate me too. But there is not too much we can do. We gotta just try. Oh, you know you couldn't be more clear. I just hate to be the sum of all your fears. And in me you can never trust. Too bad you know. So sick of this town, and it's all my fault. You keep hanging round and round, just like a leash hound. You want to just scream to silence the sound. It's my fault that your son went to war, and it's all my fault he never turned 24. For what do you look to me for? Can I tell you again like I've told you before? I just hate to be the sum of all your fears. And in me you can never trust. Too bad you know. Too bad you know. Too bad you know. You must. Enormes Trouble Horse, vamos a escuchar otro temita. Vamos a avanzar cronológicamente en el tiempo y nos vamos a ir hasta 2017, el año pasado. Un disco llamado Revolution on Repeat. La verdad es que iban 5 años sin sacar nada. No sé exactamente por qué, Pero bueno, es bueno saber que están de vuelta, que nos visitarán en Asturias y que suenan hoy en día tal que así. Which Way to the Mob, Troubled Horse. Suena, qué pepinazo es este último disco, que no me ha dado tiempo todavía a escuchar en profundidad, de los Troubled Horse. Y ahora pues vamos a escuchar a los inmensos e inabarcables Glowsand, que aunque a veces suenan un poco pedestrian, que dicen los ingleses, tienen buena cosa, tienen buen sonido y en directo puede ser muy guapo. Os voy a poner de lo que parece ser su último disco de estudio hasta la fecha, Behind the Moon. Perdón, el disco se llama Beyond the Wall of Time y la canción se llama Behind the Moon. Glowsand, Stonefest especial Desenterrador. Menuda ricura Glowsan, la verdad, menuda ricura. Vamos a escuchar otro temita. Vamos a ir un poco atrás en el tiempo. Desde un disco de 2012 llamado Eternal Season, vamos a escuchar la canción Dragon Witch. Glowsan, especial del desenterrador de las bandas del Stonefest, el festival asturiano gratuito que se celebrará el 29 y 30 de junio en Piedras Blancas. Thank you. bien, los Glowsan, muchas ganas de verlos también. Y ahora vamos con una de las bandas más interesantes de este festival, que para cómo suenan de grandiosos y épicos, es sorprendente lo modestos y underground que son, o lo poco que les interesa. En cualquier caso, vamos a escuchar de su disco... estoy con la duda, aquí está, I Vigilante Troublemaker, Crippled Black Phoenix. No, sir. Why no, sir? Why do you think you would not do it again? Because they'd send me back to this place, sir. Because they would send me back to this place, sir. A conditioned response indicating fear of reprisal. There's no moral sense of working at all. In my experience, psychopaths rarely show the least sign of any inner change or development. Vulpes pilum mutet non mores, as they say. The leopard never changes his spots. Wolf, sir. Did you speak? Sorry, sir, but vulpes mean wolf, sir. Vulpes pilum mutet non mores means literally... the wolf changes its fur, but not its nature. We'll be right back. Así suenan de épicos y Pink Floyderos los Crippled Black Phoenix, como habéis visto en esta canción y vais a ver en esta otra. Estoy un poco... estoy en duda. La verdad es que tienen bastantes discos y en general son bastante... bastante sólidos en general. Estoy intentando encontrar... aquí está. The Heart of Every Country. El primer disco que escuché con detenimiento de Crippled Black Phoenix. Mankind, The Crafty Ape. Larguita también, pero muy bien hecha. Estás en bici, imbécil. Cojones. Thank you. Cripple Black Phoenix, así suenan. Vamos a escuchar un último tema y luego vamos a poner alguna de las otras bandas más pequeñitas que también están en el festival, como Holy Mushroom, que tuve el placer de organizar un concierto con ellos, y Desert Mountain Drive en Orbeco. Un nuevo bolo hicieron. Así que vamos con el último tema de Cripple Black Phoenix, llamado Burnt Reynolds. Damn my lover, damn my child, away you're for the bed. Throw this side away, my child, away. A poneros la última jam que han grabado los Holy Mushroom. No la vamos a poner entera, pero bueno, para que veáis cómo se las gastan los asturianos. La canción se llama Blood and Soul. Tremendo, tremendo temazo. Qué bien suenan los Holy Muslim, qué bien van a estar en este Stone Fest al que le he dedicado el programa. Ya os pido disculpa otra vez por haber empezado tarde, pero no ha sido posible llegar antes. Voy a cambiar de registro, voy a despedirme con un par de temitas de hip hop porque he estado conversando con un amigo llamado Pablo y me ha recordado que es hora ya de hacer otro especial sobre el estilo. A poner dos canciones que han estado en mi mente últimamente mucho. Una cuyo vídeo recomiendo ver, llamada Nobody Speak, de DJ Shadow con Randy Jewels, es decir, LP y Fat Mike colaborando. Y la verdad es que el vídeo es brutal, la canción es brutal, la música es brutal. Así que empezamos o terminamos el programa con DJ Shadow y después vamos a escuchar a Aesop Rock, que ya fue disco del año en su momento, con esa canción llamada Rings. Hasta el sábado que viene. I am sick, I will punch a baby bear in his shit. Give me lip, I'ma send you to the yard. Get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack. I'm the shit, I will fall off in your crib. Take a shit, hit your mama on the booty. Kick your dog, fuck your bitch. Fat boy dressed up like he Santa and took pictures with your kids. We the best, we will cut a frowny face in your chest. Little wench, I'ma mention up, be fresh, I'm a mensch. Get correct, I will walk into a court while it wrecks. Screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. I used to draw. Portraiture in a human form, doodle of a two-headed unicorn. It was soothing, moving his arm in a fusion of man-made tools and amused from beyond. Even if it went beautifully wrong, it was tangible truth for a youth to refuse to belong. No name nuisance, stews in a bedroom, booze in a brand new cuneiform. Barely commune with the horde, got a whole grayscale ungluing his world. Might zone amp to the app of the magpie, unseen hand dragging his graphite. Cross contour, little bit of backlight, black ink after a Bristol to baptize. You can imagine a rush that ensue when you get three dimensions stuffed in a two. Then it's off to a school where it's all the get to, being trained and observed by a capable few. Back in New York by peeps and a dog in a two bedroom, doing menial jobs. Plus rhyming and stealing and being a clod, distractions, freedom abroad. I left some years of giving a light, I left some will the spirit away. I let my fears materialize, I let my skills deteriorate. Horned by the thought of what I should have been, continuing a mission that was rooted in a 20-year affinity and rickety condition with an ID crisis. Snap on the front lawn, look up in the sky, it's shapes falling out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings, just to count your rings, just to count your rings. And now we're colors pouring out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings, just to count your rings, just to count your rings. Used to paint, hard to admit that I used to paint. Natural light on a human face, stenciled fire in his roommate's face. It was blooming addiction, a miss and a push and a pigment. Book like a tattooed pigskin look. Pinhead kids at a minute, drank Kool-Aid from a tube of acrylic. And I grew up in a linseed oil ever linen. Joy to the poison, voice to the resin. Capture a map of the gesture. Back up, add a little accurate fat to the figure. Redo that, move that inward. Zinc white lightning shoots from his fingers. Studio strewn with illusion and tinctures. Stay tuned for the spooky adventures. You can imagine the stars that align when a forearm starts foreshortening right. A torso hung on a warping spine in proportion. Reads is warm and alive. Routine day with a dirt cheap brush. Then a week goes by and it goes untouched. Then two, then three, then a month. And the rest of your life to beat yourself up. I left some seasons eager to fall. I left some work to bury your life. I let my means of being dissolve. I let my person curl up and die. Eating up his innards and unfeasible anxiety. Is brutally committed to relinquishing his privacy. Aligning with the trials of the anti-Midas. Snap on the back lawn, look up in the sky. It's shapes falling out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings, just to count your rings, just to count your rings. And now we're colors pouring out of the fringe. All heart though we would have made cowardly kings. They will chop you down just to count your rings, just to count your rings, just to count your rings. Getting sick and tired of never understanding. Where is the truth?